Y yo soy Maluma, y yo soy Maluma. No. Llame. Tu mirada me dice sin que tú me digas nada, que hoy terminaré caminando en tu piel. Así y que seas mía hasta el amanecer. Y tu mirada me dice sin que tú me digas nada, que hoy terminaré caminando en tu piel. Y que serás mía hasta el amanecer. Y tu mirada, él lo dice todo sin que tú me digas nada. Dame una señal para que matemos las ganas. Que quiero robarte y lentamente tocarte. Yeah, yeah. Tu mirada, él lo dice todo sin que diga nada. Dame una señal para que matemos las ganas. Que quiero robarte y lentamente tocarte. Yeah, yeah. Y tú me dices con esos ojitos que son los que te delatan que te gustaría terminar el party en casa. Y yo no me niego a ese culito que me mata y me arrebata, bata, bata. Hace poco que te conocí, pero pareces a esa niña que en mis sueños yo vi. Todo parece un déjà vu, tú mirándome a mí. Di que sí, di que sí, un besito pa' mí, please, oh, please. Tu mirada me dice sin que tú me digas nada, que hoy terminaré caminando en tu piel. Y que serás mía hasta el amanecer, yeah. Y tu mirada me dice sin que tú me digas nada, que hoy terminaré caminando en tu piel. Y que serás mía hasta el amanecer, mujer. Y tu mirada, él lo dice todo sin que tú me digas nada. Dame una señal para que matemos las ganas. Que quiero robarte y lentamente tocarte. Querías. Con una mirada descubrí que tú eras mía. Con una mirada tú, yeah. Y con una mirada yo. Desde hace poco que te conocí, pero pareces esa niña que en mis sueños yo vi. Todo parece un déjà vu, tú mirándome a mí. Di que sí, un besito pa' mí. Y tu mirada, me lo dice todo sin que tú me digas nada. Dame una señal para que matemos las ganas. Que quiero robarte y lentamente tocarte. Yeah, yeah. Tu mirada, me lo dice todo sin que diga nada. Dame una señal para que matemos las ganas. Que quiero robarte y lentamente tocarte. Yeah, yeah. Ey, yey. Y yo soy Maluma, y yo soy Maluma. La humildad prevalece, la magia crece. ¿Quién el beat? Channel Genio, Kevin ADG. The Rude Boys, Mickey y John Croft, Bull Lennon.